bueno, esto es con Goé, una composición de Mike de León en la que yo participo como desarrollador de la idea y como productor musical. ¿Y qué dice? Nena, todos quieren verte, abren paso si llega, yeah, si llega. Ella no elige perfiles, sabe bien lo que tiene y le luce, le apuntan luces, su belleza nadie la traduce. Cuando ella camina con Goé, todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé, todos la miran con Goé. Cuando esa nena camina con Goé, todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé. Ay, todos la miran cuando camina. Ok, y dice, ya. Congo, mami, Congo, tu pelo es tu reinita, Congo, tu pelo era recargada en tus hombros, mariposas amarillas, Macondo, dura esta turota, te ves divina, mamazota, cuando tú caminas la rompes, siempre la rompes, tú eres la más linda. No necesitas que te lo digan porque tan linda, que demasiado linda, es una reina, reina que entienda que no hay otra que la iguale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sabe lo que vale. Cuando ella camina con Goé, todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé, todos la miran con Goé. Cuando esa nena camina con Goé, miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé. Ay, todos la miran cuando camina. Okay. Oye, yo quiero que cuando lleguemos al coro lo canten conmigo. Yeah. Cuando ella camina con Goé, todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé. ¿Qué? Todos la miran con Goé. Cuando esa nena camina con Goé, todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé. Ay, todos la miran cuando camina. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Wow, ya. Esta es una canción hecha para todas esas chicas empoderadas que no necesitan que nadie les diga que se ve bellas, porque ellas saben que son bellas. Así que, ya, arriba. Ey. Nena, todos quieren verte, abre paso si llega, si llega. Ella no elige perfiles, sabe bien lo que tiene y le luce, le apuntan luces, su belleza nadie la traduce. Que cuando ella camina con Goé, que todos la miran con Goé, tiene una aura que da vida con Goé, todos la miran cuando ella camina, todos la miran, tiene una aura que da vida, ay, todos la miran cuando camina. Yo quiero, yo no sé si aquí se pueda, pero yo quiero que si les gustó con Goé me hagan una bulla. Una bulla y una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. ¡Eso! Ok. Ay, todos la miran cuando camina. ¡Wow! Como dice aquí Romario, echa, echa. Seguimos.